atascado en un lazo, pero quiero estar muy happy. Y si dices lo que sientes, lo que siento, digo yo. Cada uno a su locura y que domine la razón. Y me queda una neurona nada más, rebotando en mi cerebro sin parar. Castiga cruel.